amigos, hola amigas, bienvenidos a mi videocharla. Hoy vamos a tocar un tema que es muy común en las parejas y es lo que en México llamamos la ley del hielo, el equivalente del tratamiento silencioso, cuando te dejan de hablar, cuando la persona no expresa con toda claridad cuál es su molestia, cuál es su inconformidad, sino que toma una actitud que es considerada agresivo-pasiva, ¿eh? Inclusive a veces hasta peor que te insulten o que te griten, es esa actitud de silencio donde te ignoran por completo. De nada sirve que tú le preguntes a tu pareja, oye mi amor, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Te noto molesto. O si sobre todo de hombre a mujer, es muy probable que la mujer diga, y vean mi lenguaje corporal, le voy a hacer un poco de mímica. Nada, no tengo nada. Pero obviamente tú te das cuenta que eso no es así. Aunque con las palabras diga nada, está molesta la otra persona. ¿Y cómo te sientes cuando te aplican este tratamiento silencioso? Te sientes ignorado, devaluado, rechazado, confundido, incómodo, vaya, totalmente desconcertado, inclusive hasta puedes llegar a sentirte culpable, porque en primera, pues no necesariamente tienes una idea precisa de qué es lo que le pasa a tu pareja, y encima de todo no sabes cómo arreglar la situación. Es muy, de veras, es bastante difícil manejar algo cuando la persona te aplica este castigo del tratamiento silencioso. Pero bueno, no estoy hablando aquí de cuando una persona, vamos a hacer esta distinción, esta diferencia tan importante, cuando una persona de manera prudente, de manera inteligente, decide no echarle más leña al fuego. ¿Qué es echarle más leña al fuego? Imagínate que tú estás absolutamente enfurecido o enfurecida y dices, ay, no, mejor me calmo, porque si empiezo a decir todo lo que pienso ahorita, voy a decir algo que pueda ser hiriente o tal vez algo de lo que me pueda yo arrepentir. En ese momento sí conviene que tomes un pequeño break, una pausa, un descanso y que pienses muy bien qué es lo que quieres decir desde otro estado de ánimo, desde otro estado de conciencia. Tampoco estoy hablando de cuando tú te quedas mejor callado o callado porque ves a tu pareja totalmente exaltado, así que está fuera de sí. Porque es obvio que en ese momento, por más explicaciones, justificaciones o intentos de comunicación, que ya saben que no funciona, que tú intentes, la otra persona se va a portar de una manera muy intolerante, muy irracional. Ahí tampoco conviene que tú trates de hablar, no conviene. Pero vean cuál es la diferencia con lo de la ley del hielo. Cuando tú te detienes un momentito, te muerdes la lengua, no de manera abnegada, sino de una manera inteligente, esperando el momento más adecuado y la forma más apropiada para expresar tu inconformidad, no es con la intención de herir, de manipular, con la intención de castigar o de hacer sentir mal al otro. ¿Okay? ¿Ya quedó clara la diferencia? Volvamos a esta cuestión del tratamiento silencioso. ¿Por qué hay personas que lo utilizan? ¿Qué es lo que pretenden? ¿De qué se trata? Bueno, hay muchas causas por las que alguien puede utilizar este tratamiento silencioso. El primero es definitivamente para manipular. Es una especie como de lucha de poder, como decir, bueno, yo sé que a ti te va a incomodar que yo me quede callada y te vas a sentir totalmente fuera de control y tarde o temprano me vas a acabar rogando. Tú vas a ceder porque no soportas esta incomodidad, no soportas esta incertidumbre de saber qué es lo que está pasando. ¿Te fijas? Es una cuestión de lucha de poder. Otra es como una venganza. Me voy a vengar de ti. Sé que esto es lo que te lastima profundamente y como tú hiciste algo que a mí no me agrada, te estoy castigando con el látigo de mi desprecio y con mi indiferencia para que sientas tú que no vales nada para mí. Si se fija que hay una cierta, pues no quiero utilizar la palabra maldad, pero sí hay un cierto dolo cuando tú tomas esa actitud. Okay. Otra es cuando tú pretendes de una forma muy ingenua que tu pareja adivine. ¿Qué sería? Que tú digas, pues él debe de saber por qué estoy enojada, yo no tengo por qué explicárselo. Te fijas nuevamente, sería una actitud muy intolerante de tu parte. Créeme, tu pareja no es adivino, no es adivina. tal vez se pudo haber debido a una mala interpretación de las cosas, y si tú cierras toda la posibilidad de una explicación, pues ahora sí que se establece un verdadero muro de silencio entre las dos personas. Otra causa por la que te aplican la ley del hielo, para hacerte sentir culpable. Porque la ley del hielo puede ir acompañada de actitudes por parte de quien la aplica, de tristeza, de una especie como de apatía, donde, no sé, aparte que le dejas de hablar a tu pareja, te encierras en tu habitación, no quieres participar en ninguna de las actividades que normalmente tienen. Entonces imagínate la cantidad de culpa que tú le estás endilgando, le estás adjudicando a tu pareja. Me van a decir, bueno, Lucy, pero entonces, ¿cómo le hago? Si tú dices que la comunicación no funciona, que lo he dicho en casi todos mis videos, tampoco la ley del hielo funciona, por favor, no la utilicen, no la apliquen, es contraproducente para ambas personas. Genera situaciones que son después muy, muy difíciles de poder solucionar. Genera ese resentimiento, esa sensación de incomprensión por parte de los dos. Y acuérdense que los problemas de pareja generalmente se van incrementando. Bueno, con toda esta explicación que acabo de dar, y no dudo que muchos de ustedes se identifiquen, que les haya pasado, ya sea que tú hayas recibido ese tratamiento silencioso o que tú lo utilices de manera general, y pues dándote cuenta que a la larga no va a funcionar, te voy a decir qué es lo mejor. Para ambos lados de la moneda. Si tú eres la persona que está enojada, no necesitas en ese momento darle una total explicación a tu pareja de qué te pasa, sobre todo si el enojo te va a llevar a actos muy impulsivos, a como decir, bueno, pues como estoy enojado o enojada, termino la relación. Porque ya sabemos que uno después se arrepiente de las cosas que dices al calor del enfado, al calor del enojo. Solamente puedes avisarle a tu pareja, mira, en este momento me siento muy enojado, estoy muy enojada, hay cosas que me lastimaron mucho, por favor, dame unos minutos, dame un poco de espacio, dame un poco de tiempo a que yo me tranquilice, a que aclare mis ideas y después yo te explico cuál es el motivo de mi enojo y vamos a ver si podemos resolver algo. ¿Qué estás haciendo? Sí te das ese espacio, pero no estás mandándole el mensaje a tu pareja de te estoy castigando, sino más bien avisas que estás enojado o enojada, te retiras a tu habitación, te das un poco de tiempo, piensas, analizas, procesas lo que te está sucediendo y ya después tú puedes exponer qué es lo que te sucede. Esa sería una forma más inteligente, más madura, en lugar de recurrir al tratamiento silencioso. Si eres tú quien lo recibe, tu pareja es la que no te habla, tu pareja es la que te está ignorando y castigando, aquí vamos a aplicar algo que yo llamo notificación. Eso lo explicaré más adelante con todo detalle en un video más amplio. Pero de momento, este es el ejemplo de notificación. Tú ya no vas a ir corriendo detrás de tu pareja. Mi amor, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Es que mira, es que vamos a arreglar las cosas. Es que dime por qué te enojaste. No lo hagas, porque entonces estás cayendo en su juego. Y más se da cuenta tu pareja que te dolió la ley del hielo y lo va a continuar haciendo. ¿Cómo sería notificarle? Primero le dices, consta de tres pasos, le dices, me doy cuenta. Me doy cuenta que estás enojado, que estás enojada, que estás molesta y en este momento pues no quieres hablar, estoy consciente de eso. Paso número dos, le dices, yo quisiera arreglar las cosas, pero es tu decisión. Si tú prefieres continuar con esta actitud, pues vaya, no puedo hacer absolutamente nada al respecto. Pero tú decides en el momento que ya estés en disposición de que puedas expresar sin insultos, sin ofensas, sino con el propósito de arreglar las cosas, qué es lo que está sucediendo, créeme que yo estoy en la mejor disposición de escucharte. ¿Sí se fijan? En el paso 2 muestras esa disposición de escuchar. Y el paso 3, ¿cuál es? Le dices, si tú continúas con esa actitud, corres el riesgo de que yo malinterprete. Y que yo realmente pueda pensar toda una serie de cosas raras que no nos van a ayudar en absoluto. Tal vez yo puedo interpretar que a ti ya no te importa la relación, que me dejaste de querer, que me estás castigando y voy a tener mayores resentimientos en tu contra. Así es que piénsalo bien, te doy tu espacio. ¿Te fijas? ¿Por qué es notificación? Porque no estás esperando razonar en ese momento con la persona, nada más le avisas cuál es tu postura. Entonces te retiras con dignidad un tiempito, unas horas, tal vez de un día para otro, y ya después, habiendo notificado a tu pareja, si continúa en ese plan, ahí sí ya pasamos a otro nivel. ¿Y cuál sería otro nivel? Que significa que los problemas de pareja son más serios de lo que te habías imaginado. No son los pequeños conflictos cotidianos que le puede pasar a cualquier persona, sino que ya sería cuestión de tal vez buscar una terapia pareja para aclarar las cosas, porque en presencia de un tercero, a mí me ha sucedido como terapeuta, que a veces las parejas se dejan de hablar, pero cuando están enfrente, cuando están conmigo, por supuesto que se abren. Obviamente yo les digo, mira, puedes expresar lo que te molesta, estás en un espacio seguro, pero no utilices insultos, críticas, devaluaciones. Nada más dile a tu pareja, me lastimó que tú hiciste tal o tal cosa, me siento confundido cuando tú tomas esta y esta y esta actitud, y tu pareja que está presente te va a escuchar. Al yo servir como intermediaria, eso evita que se vuelva una discusión. Pero bueno, ya les di un pequeño tip en lo que buscan terapia de pareja para que no caigan en este jueguito tan destructivo que es el tratamiento silencioso y la ley del hielo. Como siempre, estoy a la mejor disposición de escuchar sus comentarios, de que me expliquen si se sienten identificados con lo que acabo de decir y ni se diga si tienen deseos o la posibilidad de acudir a una terapia conmigo, más que feliz de la vida de poderlos atender. Hasta la próxima.